www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora, vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos. Dos minutos antes. Advertencia. Dos minutos antes. Dos minutos antes. Una advertencia. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Muy bienvenidos, señoras y señores, a la 188ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Aplausos del público. Mi nombre es El Pirata, el señor Lagartija aquí con nosotros. Hola, amigos terrestres, ¿cómo están? ¿Cómo anda usted, señor Lagartija? Estoy con un poco menos de hueva. Bueno, un poco menos de hueva. Hay mucha gente no con mucho, hueva. No mucho, sí. Pero un poco menos. Bueno, va minorando. Igualmente, mucha gente con hueva que se ha comunicado a nuestros amigos de la gran base allí en la tierra. Los amigos de Habla Hispana que se comunican a la gran red de redes en caso de que el mundo se desintegre, mientras la muda acerca unos pequeños copetines y algún tipo de cosa. Siempre varía el color, el gusto es siempre el mismo. Señoras y señores, la nave está camino hacia ningún lugar porque en los controles está el capitán Vinilo. El mico está fuera de la nave arreglando, vaya uno a saber qué cosa. En cualquier momento entra por la escotilla. La muda está en su lugar y estamos listos para ver las coordenadas. Desde aquí la tierra se ve linda por ahora y vamos hacia allá. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre. Aquí estamos, para todo. Estamos en Año Nuevo Judío. ¿Sabía usted eso, señor Lagartija? Año Nuevo Judío, sí. No sé qué palabras hay que decir en realidad. Hay un amigo que nos ha mandado saludos y nos dice Shana Tová. Así que Shana Tová para Shana todos Tová. Los amigos que nos escuchan ahí de religión judía. ¿Es religión judía o nacionalidad? Claro, son israelíes en nacionalidad, judíos de religión. No sé bien cómo es el tongo ese. Debe haber amigos del otro lado conectándose que seguramente dirán, pirata, esto es así, así. Como me corrigen muchas veces cuando ando por ahí errándole a la cosa, ¿no? Bueno, un saludo entonces para todos aquellos amigos judíos que nos están escuchando y para ellos Shana Tová, que no sé exactamente qué quiere decir, pero debe ser un saludo así como de... Pero si se dice, se dice. Claro, se dice, feliz año nuevo, una cosa por el estilo, ¿no? Están por el año 5600 no sé cuánto los tíos estos, ¿eh? ¿Qué cuentan, de a dos? No, una barbaridad, o sea, han ignorado totalmente la aparición de Jesucristo. ¿Vio? Los cristianos empiezan a contar el año desde la aparición de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Ajá. Y estos tíos dicen, bueno, si un Mesías, un tipo que vino, habló, qué sé yo, pero nosotros seguimos con nuestra cuenta. Y ahí es que andan por el 5000 no sé cuánto. Ahora, cuando el mundo se desintegre, ellos van a tener como un plus, ¿no? Han vivido más años. ¿Cómo es la cosa? No entiendo bien. Es complicado, pero bueno, es complicado. Cada uno corriendo ahí con sus cuentas, señoras y señores. La realidad es que estamos, y la tierra ahí todavía sigue viva. Todavía hay gente que está luchando para que no se desintegre. Por aquí anda T dice lo siguiente. Hola, T. Su radio está muy buena. No creo que sea Mr. T. ¿Se acuerda de Mr. T? Ese hombre gordo, musculoso y morocho que andaba ahí con los de Brigada A. Bueno, dice, su radio está muy buena. Me encanta escuchar radio por internet. Quisiera que pasen este MP3. Pero bueno, nos ha mandado... Pero no ponemos música. Sí, de una música muy especial. Dice, llamado... Hola, Nico. Se llama Crono... ¿De dónde viene el mico? Todo con frío viene de afuera. ¿Qué? Sigue trabajando. Sí, con noticias. Dice, afuera hace frío. Van a tener que poner una estatua en algún lugar de la tierra al mico. Sí, una estatua al mico en alguna plaza importante, podemos recomendar. Ya en México tendría que haber una, ¿Qué está pasando, Que no hay en México una estatua al mico. Aquí tenemos, bueno, a este amigo que manda el MP3 y dice, llamado Crono Cross, Esta música, ¿sabe a quién le ha gustado mucho? Al Capitán Vinilo. Capitán Vinilo le ha gustado. Pero bueno, no son cosas, no podemos pasar música aquí, querido. Te dice, dedíquenlo a todos los fanáticos de Crono Cross y de Final Fantasy. Bueno, es una musiquilla muy instrumental, ¿no? Todo muy así. Bueno, nos ha gustado mucho, pero no lo podemos pasar. Así que nada, querido amigote, muchas gracias por el amigote. Amigote, es un amigote el que tenemos ahí. Qué manera de decir pelotudeces, dice aquí el rusito. Ah, sí, qué manera de decir pelotudeces. Porque el rusito es un intelectual de esos que se sienta y habla de la caída. Pelotudeces. No sé, la caída del Imperio Otomano y habla de la irregularidad en el traspaso de poder desde que la colonización se retiró del África. Eso fue terrible. Sí, son los temas del rusito. Eso fue terrible porque hacía mucho frío. Claro, entonces estaban desabrigados. La cuestión es que el rusito nos tilda acá. Dice, qué manera de decir pelotudeces. Es la primera vez que los escucho, pero nunca escuché tantas palabras estúpidas. No, igualmente las palabras no son estúpidas. Lo que sí puede ser estúpido es que la forma que tenemos nosotros de enlazarlas, ¿verdad? Ah, o sea, son palabras que solas, por ejemplo, palabra. Acabo de decir palabras que solas. La palabra palabra no es estúpida. La palabra sola tampoco es estúpida. Pero a lo mejor son palabras que solas suena a frase estúpida, ¿no? Es verdad, somos unos artífices de la estupidez. Somos artistas de lo estúpido. Así que gracias, Rusito. Dice, pero nunca escuché tantas palabras estúpidas. Y bueno, de aquí nos recibimos. Gracias al Rusito. Dice, en tan poco tiempo, pero están divertidos, dice el Rusito. Así como, me lo imagino así como Nerón, vio sentado ahí viendo allí el circo romano y a punto de bajarnos el dedo, pero en el último momento... Nosotros haciendo boludeces para tratar de salvarnos la vida. Y de repente... ¿Y esto te gusta? Le hacemos, claro, correrías de estupideces y de repente él inclina el dedo y dice, bueno, pero parecen divertidos, levanta el dedo y nos ha salvado la vida. Un abrazo, nos manda el Rusito, un abrazo para ti. Está en Rosario este amigo rosarino ahí en Santa Fe, República Argentina. Hola, señor Lagartija. Hola. Dice aquí Karina. Hola, Karina. Mire, Karina dice, les escucho desde San Luis Potosí, México. Por favor, cuando qué lindo, lean... quiero ir ahí. Sí, vamos a ir a México en cualquier momento, dice, en México. Por favor, cuando lean este correo, por favor, no digan San Luis de Potosí. Ah, nosotros solíamos... No diga, sí, sí, por no, favor. No. San Luis de Potosí no, es San Luis Potosí, con un carajo. Dice, enoja, Karina. Es una mexicanota de esas que tiene un carácter fuerte. Que tú está le con las pistolotas. Está con las pistolotas y los gorrotes y los chirimoyas y todo eso, y tú le dices, pero chaparra, ven pa' aquí, ponte un poco cachonda, pero nada ni mierda, que tú dices San Luis de Potosí, eso me acojona, bueno, así que no te enojes, Karina, con nosotros. Dice, quiero mandar saludos a todos los policías de San Luis Potosí, los policías. Ay, Village People. Sí, sí, los que, recuerdo, que bailan y se toquetean, y bueno, y esas cosas. Dice, ya que son una puta bola de corruptos, ya que solo viven de las mordidas, ya que el puto gobierno no tiene con qué pagarles, pero aún así los quiero mucho, en especial a Manuel Martínez. Bueno, me despido. Saludos a la nave. Saludos a la nave. Tiene la amigos nave... corruptos. Sí, desde aquí saludamos al corrupto polizonte ese que vive en San Luis Potosí. Es, vaya uno a saber qué es. ¿Qué será? ¿Cabo? ¿Cabo primero? ¿Inspector? ¿Será comisario? Para mí es, sí. ¿El comisario? Sí, ¿es el comisario? ¿Es el comisario? ¿El sheriff? ¿El comisario más grosote de todo San Luis Potosí? ¿El que tiene la medallota ahí cerca del corazón y agarra las pistolotas y pone justicia por mano propia? ¡Porque es un mexicano! ¡El tipo! Le mandamos un saludo a Manuel Martínez y a Karina, que parece que le cae más que simpático. Saludos, pirata y señor Lagartija. Hola, vatos, yo soy Iván Fermín. Hola, queridos amigos de la nave. Gracias. De Puerto Rico. Los saluda Daniel Camillo, el paisa que camilla en Hostia. El francotirador. Comunicate con el control. Encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Ojalá que no, pero bueno, cualquier cosa puede suceder. ¡Chao! ¿Cómo extraño esas voces, que vienen desde allí, desde el planeta Tierra? Sí, manden mensajes. Sí, manden mensajes grabados, así conocemos sus voces, queridos amigos que se están comunicando a la gran red de redes de habla hispana. Pedro Lozano es de Neuquén, Argentina, fíjate tú, allí en el sur, y dice, no sé si hueva o no, ¿no? Respondiendo lo de que me da hueva. Sí. Dice, pero los políticos hablando sus boludeces me dan hueva. No sé si porque me aburren, me dan odio o me parecen unos huevones. Bueno, está bien, ¿no? Es un poco de todo. Los amigos de Chile dicen huevón para todo, ¿no? Es unos huevones estos políticos que hablan huevonada y sus huevoneses, pero no, y eso da hueva también, al fin y al cabo aburre también, querido Pedro Lozano. El magnífico Chile, hablando de chilenos, el magnífico Chile es de Valparaíso, por supuesto. Hola, magnífico. Y dice, lo más coraje me da es ver esos programas de tele donde van las gentes y cuentan sus huevonadas. No sé si es hueva, pero me da cambiarles y escuchar la radio. Bueno, eso es muy bueno para nosotros, querido magnífico Chile, que te dé hueva toda esa boludez que pasa en la pantalla y que te comuniques aquí a la nave, y en caso de que el mundo se desintegre, con todos los amigos que están por ahí por la tierra, también hartos quizás de la TV, o sonriendo de costado y poniendo la radio para escuchar algo. Bati Carranza, desde La Plata, Argentina, dice, saludos a todos los hermanos latinos, viva el Che, y díganle a Estados Unidos que sus guerras contra turcos locos no me interesan. Bueno, se lo comunicaremos. Ahora ya avisó. Tenemos el teléfono de George W. Bush aquí. Sí. Bueno, me está marcando. Mico, no, la muda no está para esas cosas. No, pero lo tenía guardado. cabeza. Ah, la muda, claro, la productora tiene en su agenda el teléfono de la Casa Blanca directamente, sí, en línea directa. Sí. Exactamente, pásenlo al Mico. Mico, vaya marcando porque le tenemos que decir a Bush que hay alguien en La Plata que no le interesa eso de las garras contra los turcos locos y esas cosas, ¿no? ¿Eh? Bueno, ya está ocupado, perfecto. Bueno, debe estar ocupado en otras cosas, ¿qué quiere que le diga? Pero se lo comunicaremos. ¿Con qué mierda está hablando? No sé, no tengo idea, a lo mejor con algún turco loco. Trata de ver Saddam, a ver si te da el teléfono de Saddam. ¿Tienes el teléfono de Saddam? Sí, ah, te lo acuerdas de memoria el Mico, se lo acuerdas de memoria el de Saddam. Está bien, queda ocupado también. Bueno, quizás están hablando entre ellos. No, están hablando entre ellos. Puede ser, a lo mejor dice, bueno, no, luego intentamos de nuevo, querido Mico. Bueno, aguante B8, dice, y un saludo para todos los fanáticos del metal, dice Bati Carranza. Bueno, acá conmigo, los que están acá conmigo y mandan saludos. ¿Qué están los fanáticos del metal? Están con Bati Carranza. Están todos con él. Están todos en La Plata, sí. Bati, tiene razón, puede ser un hombre, ¿no? Que sea por Batistuta, por alguna cosa así. ¿Usted pensaba que era una mujer? Y Batichica me sonó, pero puede ser Batman. Chica. Sí, no sé, será una dama o será un caballero, él o ella sabrá. Dice, estamos medio así, vamos a seguir brindando a la salud con una vieja botella de whisky de tiempos mejores. Me parece claro, que es un chico. Es lo que ha quedado, ¿por qué las mujeres no toman whisky? Sí, toman, pero no lo cuentan. Sí, es verdad, toman tragos más femeninos, ¿verdad? Nosotros la hemos visto a la muda más de una vez, cuando estábamos allí en la tierra, con sus pequeñas botellitas, pero siempre muy femeninas, eran botellitas pequeñas. Ahora, ¿cómo le entraba, tío? En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Hoy es puta mañana, es puta todas las semanas, es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, putata. Una puta brutata. Puta bruta. Vieja. Y puta. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Yo espero que no lo tome como personal la querida tigra de Irún, España. Hola, tigra. Digo, no es nada alusivo, querida tigra. Tigra. Bueno, ella es de Irún, España. Tigra. Esto de las provincias vascongadas. Estamos con las chicas vascas. Hoy un programa con muchas chicas vascas porque la tenemos a Cristina también, que es vasca. Y bueno, tigra de Irún, España, dice, me da hueva. Cuando no puedo comunicar con la nave porque... Ah, a mí también me da hueva. Porque me encanta el programa, dice tigra. Bueno, tigra, a nosotros nos encanta que estés tú ahí en Irún tratando de comunicarte. Dice, además de esos gilipollas de mi compañero de trabajo, que es un borde y no tiene sentido del humor, ¿será que no folla? Como toda la gente que está de mal humor. Resumen, si todos follásemos, otra voz cantaría. Es la solución al mal humor y al estrés. Yo te digo, en el fondo, este pobre de pana, qué infeliz será borde el tío. Dice tigra de Irún, España, a la eso, que le vamos, le, todos le, en pelota. Le he metido un tono medio centroamericano a tigra, sí. Que en realidad lo debe haber dicho de otra forma, tipo, bueno, cuando no me puedo comunicar con la nave, porque, bueno, y ahí estoy más andaluz, qué sé yo, no sé, por ahí anda la cosa. La cuestión es que esta chica tiene la versión de que si follásemos todos, estaríamos todos mucho más felices y mucho más alegres. No tendríamos esas caras, con esos bigotones y todas esas casas. Pero bueno, la cuestión es que no sé si es así también. A veces uno folla cuando pueda también, tigra, no es cuestión de decir, ay, tengo estrés, me voy a follar, qué cosa, hay que tener un dinero, por lo menos, digo, en el último de los casos. Recién pusimos internet inalámbrica. Bien. Bueno, esta noticia viene de Chivilcoy. ¡Ay, Chivilcoy! Sí, Chivilcoy es en Argentina. El que firma este mail es Marcelo. Dice, desde ahora, un oyente más. Saludos a todo Chivilcoy, ahí en Buenos Aires. ¡Qué lindo nombre! ¿Cómo gusta Chivilcoy? Chivilcoy. ¿Dónde has nacido tú? En Chivilcoy. Vengo de Chivilcoy, decía. Nombra Chivilcoy una de las letras de Luca Prodan, en Los Magníficos. Ah, sí. Sí. Ahí hay alguien que viene de Chivilcoy, y aquí está Marcelo, dice, recién pusimos internet inalámbrica y buscando radios los encontramos. Es nuestro primer... ¿Dónde estábamos? En Chivilcoy estábamos. No, no, ¿dónde nos encontraron? No sé, estaban buscando... Porque yo estoy perdido. Sí, bueno, todos estamos perdidos, la nave de hecho está perdida, pero bueno, se ve que hay gente que todavía no se encuentra, poniendo internet inalámbrica y después... Es nuestro primer programa y ya los felicito por la transmisión y la página web, dice Marcelo de Chivilcoy, Argentina. Bueno, al ser los primeros siempre uno corre con un handicap, ¿no? Como diciendo, bueno, el tipo estaba emocionado porque había puesto internet. Ahora ya el primero... Claro, segundo. Estaba con toda la emoción. La primera radio que entra es esta y entonces ya, ¡ay, la qué emocionante! La verdad que es bastante peor radio en el próximo. Claro, después el próximo ya dice, vea, hemos encontrado otras radios y la verdad que usted es un pelotudo y qué sé yo, y se enoja. Bueno, un abrazo para ti, para todo Chivilcoy, querido Marcelo. Sigo con Tigra, de Irún, España. Que le gusta, un tipo de personaje le gustaría. Y Tigra, Tigra es tan expresiva, Tigra. Ajá. Porque Tigra dice, personaje, está pensando, mucha M pegada en un mail, es que la tipa está pensando. Ándale, tía, contéstame. Y dice, y es que hay que pensar mucho, dice. A mí sigue pensando. Me pone tan erótico esto, Tigra, de todas tus semes pronunciadas así en el vacío. Está pensando. Dice, y la gente realmente interesante no es famosa. Bueno, sí, coincido contigo, Tigra. Dice, pero ¿qué tal Gandhi por ser un luchador? ¿Qué tal Gandhi? ¿Cómo le va? Ahí aparece. Gandhi, ¿qué tal Gandhi? ¿Lo hemos visto pasar a Gandhi también? No. Usted siga con sus tragos. ¿No quiere ir a un bar? ¿Quiere que bajemos en algún planeta y se va a un pub? No estaría y vea alguna chica mal. Bailando en un caño y se distrae un poco. No estaría para nada mal. No estaría mal. Pero bueno, ¿qué tal Gandhi? Dice, hola, ¿qué tal Gandhi? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, sí, estaba meditando. Yo creo que está... Dice, bueno, curioso, un luchador pacifista, ¿verdad? Dice... Y sigue pensando todo lo que dice. En realidad los héroes verdaderos no son famosos. Sería Cleopatra por ser una de las primeras mujeres que utilizó su feminidad y su poder y dominio a los hombres. Por ser una pionera. Cleopatra. Sí, ahora hay muchas Cleopatra. Lo que pasa es que se pierden entre la gran cantidad, pero Cleopatra fue la primera en hacer eso de, bueno, de poner el sexo por encima de todo y sacarle un lucro importante. Una reina entre reyes, dice Tigra de Irún, España. Ella pudo con ellos, en un tiempo en que una mujer no era nada. ¡Ole por Cleopatra! ¡Ole por Cleopatra, tía! Pero ¡ole no. por Cleopatra! ¿Por cómo? Por la plata. Sí, por la plata. Bueno, ole por Cleopatra. ¡Ole por Cleopatra, ole Tigra! Por Cleopatra. Pero convengamos que Cleopatra era alguien. Era, o sea, era la emperadora egipcia. O sea, digamos, no, ¿cómo no era nadie? Era una turra. Aparte era una turra, ha matado al hermano. Era una guacha. Era una guacha, hija de puta. Pero qué bien le queda al flequillo, ¿no? ¿Verdad? Aunque decían... El de las películas, porque dicen que era media gorda y fea. Era media gorda, fea, una morochona así, media chaparra. Pero los tipos le encontraron algo. A lo mejor la libertad sexual en ese momento donde era todo muy guau, guau, guau. La tipa se bañaba en leche cabra y eso ponía cachondos a más de un Marco Antonio. La cuestión es que aquí, Tigra, me parece bien que sea Cleopatra. Ahora hay que nacer con algo. Usted se imagina a la princesa, ¿cómo se llama la de España? Cristina, ¿no? Cristina, yo no sé, me quedo con Enrique Iglesias con pollera, joder con esa tía. ¿Se queda con Enrique Iglesias? Sí, lo voy a pensar un poco y enseguida vuelvo. Que un mono te muerda las nalgas en el zoológico. Que tu suegra se convierta en por no estar. Que la hermana de tu novia esté un mogollón. Joder, tío. En caso de que el mundo se desintegre. Todo un palo. Y ahora que lo pienso bien, opto por el celibato, señor Lagartija. Ah, está bien. Hay tanto hambre aquí en la nave que a veces te aparece una iglesia con pollera y que la princesa Cristina y qué sé yo. Bueno, tengo aquí a Cristina, que no es la princesa, ella es de las provincias de Las Congas también. Y dice, buenas. Estamos buenas. Entra así, como si hubiese una puerta va y ven. Imagínela, va por el pasillo, nosotros estamos aquí en la radio, ella abre y dice, buenas. Buenas. ¿Cómo os vais? Bien, os vais. Bien, acá. Aquí andamos. Vamos, dice... Flotando en el espacio. Capa, está enojada Cristina, Cristina. Sí, no, a mí no sé si me parece bien. Cristina, no te enojas que te arrugas, te pones toda fea, Cristina dice, esto es respecto al comentario del chico que escribió a la nave hablando de lo que podría ser interesante para hablar en el programa y puso a partir a los gobernantes y demás, de no sé qué parte de España era, pues también dijo que la banda terrorista ETA era una mierda y que antes mataban profesores y concejales con un fin y ahora matan a todo el mundo. Pues yo le digo al pedazo de imbécil ese que no hable de lo que no sabe. Esos hijos de puta llamados Zeta han matado siempre como asesinos que son, sin ninguna razón. No hay justificación para matar a nadie, menos si es porque no piensa como tú. ¿Qué es lo que pasa en el País Vasco, donde la mitad de la población vive amenazada o es de alto riesgo, donde si piensas diferente te tienes que ir? ¿Por qué van a por ti? Donde hay que pagar el impuesto revolucionario, porque si no te matan o matan a tus hijos, donde ser profesor, periodista, concejal, abogada o cualquier otra profesión desde la que se pueda defender la libertad de pensamiento significa o estar de su parte o morir con un tiro en la nuca. Bueno, ¿qué imagen nos pinta la querida Cristina de allí de las provincias vascongadas? Cuestiones que sabemos que son más o menos así, que tienen que ver a lo mejor por víctimas de una guerra que va más por encima de las cuestiones así personales, ¿verdad? Dice aquí, así que no me cuenten gilipolleces, que Franco murió hace mucho, menos mal, dice Cristina, y ahora la dictadura la hace ETA, eso sin contar la cale borroca, dice la lucha callejera, en la que te queman el negocio, el coche, te dan una paliza si no piensas igual. Bueno, me suena un poco fascista eso, yo no sé, o sea, los pensamientos de ETA no están muy relacionados con el fascismo, pero estas cuestiones muchas veces los extremos se tocan, ¿verdad, Cristina? No sé si piensas igual o forma parte de la gilipolleces que tú dices, no lo que estoy diciendo. Bueno, en la que te queman el negocio ese, así al gilipollas ese le digo, ¿cómo se te ocurre ser tan progre y liberal y después decir que ETA mata con un fin? Son nazis, dice, y no hay diferencia entre ellos y Franco o Hitler o cualquier tipo de nazi. Todos los nazis son racistas y niegan los derechos de los demás. No hay justificación. Se ha puesto pesado el ambiente, señor Lagartija. Estaba enojada, ¿eh? ¿Se corta? Sí, con la tijera. En cualquier momento. Cuando que abrió así la puerta de Vaivén, yo ya estaba le vi a terrible. Estaba con los ojos inyectados, Cristina. Dice, me gustaría que leyeses este mail. Me parece que lo que digo es interesante. Bueno, interesante para ti, interesante para los que piensan como tú, interesante para los que piensan totalmente lo contrario a tú. Pero hay, por ejemplo, un puertorriqueño tirapedo, que le importa tres pedos la ETA, que le importa, o sea, que siempre es relativo lo del interés de un mensaje. A nosotros nos parece interesante, y si parece interesante para ti es interesante, querida Cristina, dice. Y aclaro algo, que para los que no viven aquí pueden confundir. Un saludo muy grande de una habitual de vuestro programa, y que a todo orgullo es vasca, tía, la tía es vasca, dice, de todo corazón, Cristina, desde Irún, en el País Vasco. Ahí está, a todo orgullo. Muy bien el orgullo de Cristina, bien alto, y está pintándoles una postal de más o menos cómo se vive en cierta manera. Pero es verdad eso, por eso a mí muchas veces prefiero no opinar, salvo así mandando, como dices tú, alguna gilipollez o alguna chanza, porque cuando uno no vive en el lugar es muy difícil dibujarlo, ¿verdad? A veces miente la prensa, a veces los medios de comunicación distorsionan un poco, y a veces uno no sabe bien de qué lado está y cómo llegan las noticias. Pero bueno, por un lado tenemos cosas como esta, y por el otro lado tenemos cosas realmente fantásticas. Porque me han dicho, para los fanáticos de la más peluda de las ovejas, no me digas que llegó. Sí, sí, y ha llegado. No me diga que llegó. Ha llegado con su nuevo material. Estuvieron DJ Mod, DJ Albert, los Chemical Brothers, que pero en realidad. Estoy diciendo que no me diga. Bueno, no le digo, le estoy contando a la audiencia. Usted está tomado hoy. Ya empezamos con mal. Los Chemical Brothers, que han dicho, han desmentido. Dicen, nosotros no participamos en ese proyecto. Pero no. hay una cosilla ahí. Está. Estuvo Moby también dando vuelta. Porque dice, yo quiero filmar el video, lo echamos a la mierda. Le dijimos, no, que Moby, vete de aquí. La oveja Parton es nuestra. Estuvo DJ Poroto también haciendo toda una mezcla que devino en un simple que es el Parton Dance. El Parton Dance que en realidad sale fuera de temporada porque la gente de Ibiza está llegando para el invierno, bueno, ¿verdad? Temporadas, pero también. Esto viene muy anticipado. Está en todo el hemisferio sur. Ya empieza a ser un hit, empieza a sonar en toda la discoteca. Y cuando llenen Ibiza de espuma y de esa burbuja pedorra que llenan en cada discoteca, van a ver lo que va a sonar. Por sus parlantes van a escuchar esto. Es la oveja Parton y su Parto Dance Mix. Es impresionante. Es realmente impresionante. O sea, ya hay gente. Va a romper todo. Sumamente interesada. Aparte, tiene esas mezclas. Va a escalar los charts. Va a escalar los charts. El Monte Everest le va a quedar corto. Va a cagar los charcos. Va a cagar, sí. Va a hacer de todo. Realmente, bueno. Va cayendo gente. Va cayendo gente a la nave. Bueno, señor Lagartija, deje sí. A la vaca tranquila, ¿no? Tenemos aquí. Vamos a completar. Qué grosa la oveja. Es muy grosa, ¿eh? Muy grosa. Y cuando se junta, ella es como Madonna. Cuando se ve medio de cadente y media veterana, dice, me voy a juntar con estos tipos que se ve que tienen la creme de la creme. Clara, la tiene clara, o sea, sí, realmente, Parton, lo tuyo cada día va mejor, ¿eh? Muchos fanáticos que se van a comunicar pidiendo que se repita este mega dance de la oveja Parton. ¿Qué pasó, pirata y señor Lagartija? ¿Qué pasó? Dice Sergio el bailador, que está enojado. Ah, el Papa pasó. Pasó el Papa. Antes de empezar el programa, el Papa. Pero el Papa se ha comprado. ¿Anda más lento el Papa? No. Ah, pero avíseme como. No, estaba como carreteando. Ah, estaba carreteando. Cogemos agua, levante velocidad, por Dios, y la Virgen. Una luz lejos. Ahí está, una luz. Sí, viene de frente. ¿Y? ¡Ah, sí, es el Papa! Sí, es. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Realmente, apenas se ve como un refulgor blanco, de su túnica. Ahí está, bueno, Sergio el Bailador. Le digo, tuvimos un problema de nacionalidad, con Sergio el Bailador. que es más mexicano que la quesadilla. Es más mexicano que la cervezota. Es más mexicano que... Sergio, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Bueno, me había confundido por las altas temperaturas que tú me mencionaste, Sergio. Usted imagínate, aparte yo no le doy mucha bola a eso de la nacionalidad de la gente. Para mí son todos amigos de la tierra. Pero dice, ¿qué pasó, pirate, señor Lagartija? Pues sí, en México está lloviendo a cagarse, pero no en todo México. México es muy grande. No, no es que haya parado, dice. De todos modos, aquí, aunque llueva, hace calor. Esto va a sonar a clase de historia. Ah, el profesor, doctor Sergio el Bailador, se para frente al pizarrón y empieza a hacer unos morisquetas. Escuchamos, señor profesor. Dice, tengo que recordarles que México, desde tiempos aztecas y más antes, se divide en dos partes, Mesoamérica y Árido América. Niños, por favor. Mesoamérica es la parte verde y boscosa, o selvática, que la podemos ver aquí, ¿ve? Es lo verde y boscoso. Ah, sí, es sí, muy boscoso. Perfecto. Pero Árido América es seco, y ahí vivo yo. ¿Eh? Ese punto, o sea que no llueve un carajo. Ese punto no, sí, que hace calor en Árido hace México. Calor. Y hay así como, hay cráneos de ¿pero llueve o no llueve? No sé, ahora vamos a ver. Hay cráneos vacunos con cactus y está por ahí, ¿cómo se llama? Speedy González. Bueno, dice, Mesoamérica es la parte verde y boscosa. Ya lo dijo su profesor, no rompa los huevos, ya nos acordamos. Dice, bueno, y yo vivo ahí, en el mero sol, donde con facilidad hay 45 grados, y si tenemos poca suerte, se llega a los 49, a los 50. Ay, por favor, unas patatas fritas y una buena cervezota fría, ¿eh? ¡Muda! Así es. Para tomar, que me dio calor. Dice, y el profesor cierra su clase diciendo, así es Árido América, o en el caso actual, Sonora. Ah, Sonora, eso es Sonora, México. Estéril, ¿eh? Café, y triste, y feo, dice. Está deprimido el bailaón. No, a mí me parece lindo. Y pues a mí no me gusta. Pero acá me trajeron mis papás. Yo soy del DF, que a mí me gusta mucho. Pero la mayoría de la gente chilla mucho. Ah, pero que estás muy contaminado. Ah, pero ahora enseguida volvemos al DF. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y ahí está, pues, vueltos al DF, ya estamos en el Distrito Federal de México. Sí, estamos ubicados. Porque eso es lo que extraña a nuestro Sergio el Bailador, que está en Sonora, Sí, mucho smog, Ahí está, y dice, bueno, que no sean maricones, que hay mucha delincuencia, que está muy grande y que vive mucha gente. Ah, que me ardían los ojos de tanto smog, dice, que no sean maricones. Es una ciudad bellísima, con mucha historia, con mucho que hacer y conocer, y con un clima excelente, gente excelente, los tan llamados chilangos, mucho más de lo que puedo decir de aquí. Aquí todo el mundo es medio tosco, medio inculto, no les gusta leer, no les gusta el teatro, no hay otro cine que no sea la superproducción gringa pedorrísima. Aquí solo se interesan por la carne asada, la cerveza y la música chera. ¡Ay, qué bueno! Sí, nosotros, o sea, de bajar en México, bajamos en Sonora, eso es... ¡Qué pedorros somos, por Dios! Aquí solo se interesa la carne asada, la cerveza, la música chera, que son más o menos los corridos que tú la otra vez explicaste, nomás que abarcan otros temas y no cantan sobre que se fumaban porros o se aventaban un pericazo, más bien hablan sobre qué tan chingones se sienten traficando la droga, Eso ¿qué es tan una... chingones se sienten? Se sienten muy chingones, yo soy un narco hipergroso, chamaco, y ¿sabes qué? Decido sobre tu vida y tu muerte, ya me voy aquí, saco mi pistolote y todo eso, ¿no? Bueno, esto es una estupidez, dice, hablan sobre qué tan chingones se sienten y a mí me parece increíble. Aquí hay gente que siente que ser narcotraficante es algo bien chingón y sueñan con ser narcos. Y si les preguntas qué quieres ser de grande, ellos contestan orgullosos: narco. Esos así de tranqui. Sí, así de tranqui. Los niños, ¿no? Vas un niño de 4 años y dice: hola, nene, está jugando con un conejito. Y le dices: ¿qué quieres ser cuando seas grande tú? ¿Piloto de avión? ¿Corredor de Fórmula 1? ¿Futbolista? ¿Eh? narco. Dice el nene, y te apunta con un arma, y te corta la cara, y se va a la mierda con su conejo. Bueno, dice, son los nenes de Sonora, ¿cómo vienen los niños de Sonora a la mierda? Bueno, dice, es una idiotez, jajaja, y eso me hace enojar, pero bueno, solo les quería decir eso, no soy puertorriqueño, dice, soy mexicano, y bien... Sergio. Y bien mexicano, y lo que a mí... un centro cultural. Sí, un centro cultural. Cambia las cabezas a todos esos. Y claro, tráelo, están tomando cerveza y escuchando narcocorridos, tú tráelo por aquí, esa campanita, eso me da, estamos, me pone como los nervios. Un poco el contacto. Vamos a terminar con Sergio, por lo menos, siga, ¿eh? Siga. Sergio dice, soy bien mexicano y me pone, así que, me pone de los nervios, son tres cosas, las jeringas, las cucarachas y los gringos cagados, que son una mierda y tienen el descaro de sentirse víctimas después de años y años de ser victimarios, y pone entre paréntesis México, Corea, Vietnam, Chile, Panamá, Irán, Irak, etcétera. Las dos primeras me aterran, los últimos me dan asco. Dice, los saluda el Sergio, el bailador. Digo, aclaro, lo que lo aterra y lo saluda, aterra las jeringas y las cucarachas, y los gringos cagados son los que le dan asco, ¿eh? No, no, no, no, no, no mezclen con México, Corea, toda esa serie de lugares donde se han metido los americanos, los norteamericanos. Los saluda, dice, el doctor Sergio, el bailador, más mexicano que la quesadilla, que los cuates, que los soronguitos. ¡Súper mexicano! Son más que el chavo, que no sé quién más nombrarle, ¿eh? Vamos a nombrar a alguien importante de México, ¿eh? Por favor, le pido, ¿eh? No podemos quedarnos con eso. Vicente Fox, ahora van a llevar mensajes, que tu nombre es Vicente importante. Fox, importante, presidente, es un chorongo. Y otros van a decir, no, pero lo que ha hecho, qué sé yo. Tenemos gente, Emiliano Zapata, ¿eh? Más mexicano que Emiliano Zapata, más que Pancho Villa, y que toda la gran gente que ha tenido allí, la gente donde alguna vez existió y existe todavía en el alma del Imperio Azteca. Bueno, señoras, estamos con problemitas. Y digo señoras porque las señoras tienen como ese sexto sentido que ven los problemas antes de que pasen. Ah, sí, los ven. Sí, sí. Bueno, ¿qué mierda pasa? No sé, ¿cómo ven la tierra, señor Lagartija? La veo mal. La veo como una botella con el culo roto. Se le ha ido todo el líquido para afuera, entonces. Sí. Ah, y bueno, habrá que dar la vuelta y ponerle un corcho o algo. Hay que pegarle al fondo algo y volverla a llenar. Sí, bueno, vamos a ver quién se encarga de llenarla. Meterle el líquido para adentro de vuelta. Después de tanto vaciamiento, vamos a ver quién se atreve a llenarla. Bueno, señor Lagartija, algo que decir antes de retirarnos. Tengo a Andrés de Buenos Aires. El próximo programa estaremos contigo. También estaremos con, bueno, la gente que me ha quedado pendiente, completando algunos mensajes. Algo que decir antes de irnos. Sí. Sí. Planten un árbol. Planten un árbol. Y después, mírenlo crecer. Claro. Si tiene flores rojas, es buen augurio. Sí. Si tiene flores naranjas, es buen augurio. Sí. Si tiene flores negras, es buen augurio. Bueno, todo es buen augurio. Ahora sí, ¿para eso qué sí? Mierda le voy a decir que es malo. No, está bien, pero para sentarse y ver crecer el árbol, ármense de paciencia. Eso es lo único que le pedimos. Hay que tener mucha paciencia ahí en la tierra, señoras y señores. Bueno, nada más, señor Lagartija, en caso, @canaltrans.com para comunicarse a la gran red de redes con todos los amigos de habla hispana a través de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.